soy Umayan y... ¡ay! Desde mi montaña de nieve que siento un frío terrible. Les saludo y les doy la bienvenida a este lunes donde vamos a hablar hoy de los padres del anime. El día de ayer, como muchos saben, fue el día del papá. Como para muchos lo festejamos de distintas formas. Aquí en México se festejó, tengo entendido que algunos lugares más de Latinoamérica también. Pero quiero saber si en su país lo festejaron o no. De todas maneras vamos a hablar del Día del Padre. Hablaré de los papás del anime y ustedes me pueden decir cómo se viven con su papá, si en su país les festejan o no, qué le regalaron a su papá, le hicieron alguna broma, le hicieron algún pastel, alguna comida. No sé si quieres decirle algo especial a tu papá. Y bueno, ¿cuál es tu papá favorito del anime? Hay muchos papás de distintos tipos en el anime. Así que todo eso vamos a revisarlo el día de hoy. ¡Ay! Y sin más, vamos a empezar a poner musiquita en lo que llegan todos. Así que vámonos con música. Yo regreso, chicos. Esto está empezando. Anime, anímate. Lunes de papás en el anime. Yeah. ならせのゴリゴリゴリゴリゴリ隣のシワが真っ青に見えるその気になれば白黒赤緑自分次第 Manzanita, a Diego Coroneco, a Granjita Chan, Ah, a Vocaloid Warrior, a Claire Nakura, a Mogokan. Esto. A Carlos de la ONU. A Carlos de la ONU. Ay, y creo que son todos. Estamos como muy poquitos ahorita. Es como muy temprano. Es como muy temprano y en lunes de juntas y de cosas de este tipo. Y los lunes con juntas, lunes con titis. Pero bueno, por acá ya nos comentaba Diego Coroneco que él se lleva con su papá de maravilla y a veces le saca de quicio, pero es el mejor padre del mundo. ¡Aló pues! Manzanita. Dice Carlos de la Nueva, buenas tardes, ¿me podrías complacer con esta canción? Ok, en un ratito más la ponemos. Pum pum pum. Miam. Sí, hay tres personas en el chat. Sí, no sé qué pensar, es lunes extraño, generalmente hay más personas. Pero bueno, vámonos con... ¡Ay, Dios! Vamos con... esta lista de papás. Esta lista de papás en el anime. ¿Qué? Bueno, ahí tenemos muchos... papás conocidos en el anime, papás que son extremadamente graciosos en el anime o extremadamente que sí nos duelen. Hay papás que son bastante protectores. Entre los múltiples papás, bueno, vamos a encontrar obviamente a Goku, que es un tipo de papá bastante raro, bastante bizarro. Yo no estoy segura que diga que es uno de los mejores papás. No sé, yo no consideraría a Goku como uno de los papás más valiosos o con mayor peso dentro del mundo del anime. Yo considero que Goku es como un papá de esos abandonadores, nada más llega, embaraza a la mamá y se va. A diferencia, por ejemplo, de Vegeta, que pues Vegeta bien o mal ahí está siempre, bien o mal se encarga de sus dos hijos. Si bien es cierto que él está muy metido en su mundo, en su plan de ser el mejor, el como que siempre tratar de vencer a Goku o ser más que los demás, está ahí finalmente, estorba si quieren, pero está ahí, no importa, sigue ahí. Así que ahí sí, yo considero que Vegeta es mucho mejor papá que Goku. Lunes de papás, así es que aquí en México el día de ayer fue el día del padre. Entonces quiero saber cómo te llevas con tu papá, qué le regalaste a tu papá, si eres algún papá de anime, cuál es tu papá favorito en el anime. Si quizá en tu país no lo celebraste el día de ayer, pero lo celebras en algún día del año. No sé, todo ese tipo de cosas. Y ven aquí, como dice Claire Natura, dice, Goku ni sabía de Goten, ven. O sea, sí, es como, no sé, como esos papás raros. El padre de Ichigo, de Bleach, a mí me encantó ese papá que llega y así de la nada llega y moco, se descuenta a su hijo. O intenta descontarse a su hijo, está bastante divertido, como siempre debes estar preparado, hijo, para cualquier situación de peligro. Sí, sí, está así como bastante entretenido. Bocalo Igor dice, el padre de Sakura Kinomoto, ese papá que es... yo siento que es un papá bastante distraído. No sé si ustedes lo sienten así, pero yo siento que es un papá bastante, bastante distraído, como para no darse cuenta que anda con sus hijos, pero bastante cariñoso, bastante apapachador, ¿no? Ahí está el papá de Sakura. Anda, aquí ya me tocó un papá que no conozco. El papá de Ireku, del anime de Itsuranakis. Ese papá, si no llego hasta allá. Más bien no he visto ese anime. Así que yo supongo que es un buen papá. No sé, ¿qué tan apapachador es ese papá? ¿Qué tan lindo es ese papá? Pero, por ejemplo, también tenemos a este papá que más que nada es como... esos papás que a veces no están con nosotros en vida, pero que ya cuando ellos estuvieron en vida nos dejaron como una marca bastante grande, o un nivel para alcanzar bastante, bastante a alto, como es el caso de el papá de Naruto, que es Minato Nakamise. Yo creo que sí es como un estándar bastante, bastante alto, y además de que su hijo pues ni idea de que ese es su papá, pero bueno. Otro papá que también siento que es bastante cariñoso, bastante al principio como bastante reservado, como bastante no quiero hijo, no quiero nada, y después te das cuenta de que realmente sí quiere a su hija y lo ama. Y bueno, este personaje es de Clannad, de After Story, es de Tomoya Akasaki, que bueno, ya cuando vemos la segunda temporada de Clannad y te das cuenta de que pues las cosas no son como parecen y así, pero es un papá bastante interesante, y yo diría que el papá de Tomoya llega a ser un poco más interesante. Aunque no lo toman mucho como en serio al principio, es bastante, bastante interesante. Y otro papá, yo diría que el papá de ¿cómo se llama? También de Clannad. El papá del personaje principal, que se me acaba de ir el nombre, es como bastante bueno, bastante, bastante... no sé, tiene esas características de divertido, de papá... no sé cómo decirlo, pero es un super papá. Todo el tiempo está haciéndole bromas a su esposa, entre bromas y no bromas, todo el tiempo está jugando con Nagisa. Es bastante, bastante bueno el papá de Nagisa. Yo sí considero que es un papá digno de merecer algún puesto en alguna lista por ahí en Facebook o YouTube de los mejores papás. Sí, Granjita Chan, Clannad. Para los que han visto Clannad, saben que Clannad es una serie que tienes que ver con más de una caja de Kleenex, porque si no, pues no. Por acá dice Clinacura, yo le regalé 3 botellas de Red Level un vodka. Le regalé 3 botellas de Red Level, un vodka, un Jack Daniels, una camisa, una cartera y unos zapatos. Creo que llevo al vicio a mi papá. Borrachos. Es que había oferta de gas, pues sí, había oferta, pues hay que aprovechar esas ofertas, claro que sí. Granjita Sian dice, yo elegí a Minato, ¿sí cuenta? Sí cuenta, finalmente es papá, aunque no estoy segura de que tan buen papá haya sido. Sí, hizo mucho por su hijo, con cuando, mientras pudo, ¿no? Pero después como que pues ya la situación es distinta. Además de que el hijo finalmente creo que hasta los últimos se da cuenta de que Minato es su papá. El papá de Sakura Kinomoto es el mejor papá del mundo. El mejor papá, yo no creo. No, todavía sospecho que por ahí mejores papás. ¿Quién no se acuerda de Hughes? Ay, aquí vamos a chillar otra vez. Max Hughes de Full Metal Alchemist o Full Metal Full Metal Alchemist Brotherhood. No importa cuál hayas visto o cuál estés viendo o cuál lo que sea. Miles Hughes es un personaje sin duda que no es, sí te roba el corazón la forma en la que ama a su hija, la forma en la que adora a su esposa, esa forma en la que él engrandece a su familia. Es tan bueno, tan divertido, tan es un personaje muy agradable. Sin embargo, bueno, se nos aparta el alma cuando suceden cosas con él. Pero es sin duda uno de los mejores papás. A mí me gusta mucho Hughes como trata, como idolatra a su hija. Es bastante divertido. Totón. Frozen Tales dice, ¿podrías poner la canción de Fear and Loathing en Las Vegas? Ok, en un ratito más la ponemos, no te preocupes. El que les decía de Clannad se llama, el papá de Nagisa se llama Akio Furukawa, que es este papá que les decía que es bastante dedicado a su hija, bastante amoroso con su esposa. Y así se nota que ahí es el papá que está finalmente tanto enamorado de la esposa como enamorado de la hija. Y bueno, como después se desviven por la nieta, es bastante interesante. Otro papá del punto de vista de la seriedad, del punto de vista de esta cuestión de ser un papá un poco más intenso, sería el papá de Laito Yagami, Soshiro Yagami, de Death Note. Que bueno, que si bien es jefe de policía, yo creo que eso le ayuda con su carácter a ser un papá bastante fuerte, bastante dedicado a su trabajo, responsable, centrado, ¿no? Yo diría que centrado. Así como estos papás serios, enojones, un poco violentos en cuanto a trabajo se refieren, pero en cuanto a su familia, bueno, que suelen ser un poco más pues en este punto fuertes o decididos con las cuestiones de su familia, ¿no? Otro papá que también desde hace mucho tiempo se conoce que es papá es Mamoru Chiba, o también conocido en este mundo, en este lado del charco, como Darien, el novio esposo de Usagi Tsukino, o sea, Serena. La reencarnación, bueno, del príncipe Edimión, que bueno, finalmente es papá de la pequeña Rini. Y bueno, es un papá bastante amoroso, hasta cierto punto yo diría de esos papás que son que encubren un poco lo que hacen los hijos, es decir, son un poco, como dirían acá, tapaderas, hacen travesuras y, ven, yo te voy a ayudar para que no te cachen, o no te preocupes, yo me echo la culpa, y cosas de ese tipo. papá bastante, bastante, bastante alegre, bastante también amoroso. Por acá, ¿qué me decían? ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Ya me perdí, ya me perdí. Liliana Jacome Garajita Chan dice: hola, buenos días, Sumo-chan. Mi papá favorito del anime es Minato de Naruto. Para mí es un papá genial e increíble. Y Manzanita dice: pues con mi padre nos comunicamos, o sea, aunque sea con Ouija. Ok, no sigue vivo, pero parece muerto. No me llevo mal, pero solicito ayuda comunitaria para que me pague los 50 mil que me debe. Papás del anime, pues, ok. Ay, Manzanita. Papás del anime, papás. No he pensado cuáles padres serían chidos. Creo que el papá de Nagisa aquí. Ajá. Aquí, Kikyo. Sí, yo creo que el papá de Nagisa, yo creo que es uno de los mejores papás. Pedro Mardoño dice: hola, buenas tardes. No, buenos días. Buenas, buenas. Mi papá favorito del anime es el de Haru de Glory de Raven Master. Y también por acá menciona Manzanita: Gendo Ikari hizo a su hijo superarse obligándolo a entrar en un Eva y al hacerle ver que iba a meter al Eva a una chica que estaba casi muerta. Ok, no. Yo creo que Gendo Ikari, no estoy segura que sea un papá así como para tenerlo en mente. Es un papá bastante, bastante intenso, ¿no? No sé, hasta cierto punto muy metido en él, en su vida, y obligando a su hijo a hacer cosas como que, pese a que a su hijo no le gustaban. Digo, sí, fortalece el carácter de algún modo, pero creo que a Ikari pues como que jamás le hizo clic en el cerebro. Yo que más vi que su hijo hiciera como algo interesante. Más bien es un chillón de por vida. Yo creo que sí le faltó que le diera ahí de chiquito unas cuantas nalgadas, unas cuantas cachetadas. No sé, como que Gendo Ikari estaba demasiado metido en su trabajo como para poder hacer otra cosa por su hijo, y eso fue lo que le faltó a Shinji Ikari. Para los que han visto esta serie de Aono Exercise, Blue Exercise, creo que también, no. Sí, no creo que nada más es Aono Exercise. Shiro, este pequeño sacerdote que se... ni pequeño, es un sacerdote de bastante, bastante poder que además adoptó a dos niños. Con todo y todo, a pesar de sus problemas, a pesar de su situación, a pesar de cualquier cosa, él los adopta, se los queda, los cuida, los protege, los trata de orientar y bueno, les enseña un tipo de camino por el cual se pueden llevar su vida. Yo siento que es un muy muy buen papá, aunque pues bueno, su final es bastante trágico, bastante doloroso. A mí sí me dolió la muerte de Shiro. まは今夜君だけに微笑みかけるよ。世界で一番幸せな日ゲンポティサル祝いの言葉はかけきれない花のようだね。誰もがみんな胸熱くする、そう君の涙にはレスプランドール。不幸話も明日が来れば笑い話になるだろう。憧れを今その手に抱きしめて、ため息出るほど眩しいCantemos todos juntos, todo el mundo asoma de carnaval. Cuidan de vivir el conejo. Cuando miro a tu mirada, quiero ir. Ay, ay, canta la canción. Ay, ay, en mi corazón.何度でも指さ、嫉妬するほど輝く君に願いを叶えた、その笑顔はフィグランドルーツ。乾杯しようよ、みんなでグラス鳴らしながら、少しは分けて愛のかけらを、その僕の手のひらにポルファボール。初めて君を見る目が変わる。ふざけてばかりいたのにさ、なんだか君が遠くなるようで、闇に手を伸ばす。行かないで、セニョリータ。Quiero bailar contigo。叫ぶんだ世界はカルナバル。祝うんだ生きてる喜びを。夢見る瞳は綺麗。愛や、ケントラカンソン。愛や、エントコラソン。ばっかりいたのにさ、なんだか君が遠くになるようで、闇に手を伸ばす。行かないでセニョリータ。Cantemos todos juntos、踊るんだ朝までキャルナバル。歌んだ生きてる情熱を、夢見る瞳は綺麗。愛や。叫ぶんだ世界はカルナバル。祝うんだ生きてる喜びを。夢見る瞳は綺麗。愛や、エンドラカンピョン。愛や、エンドコラソン。愛や、カンタントドソイ。愛や、エンドコラソン。Thank you. つ嘘はないよ。君に見せてあげよう。風に似た歌を街の影に飲み込まれない。僕らその手をずっと繋いだままで、何もない夜から楽勝かなり響く。その日が来るのは分かっている。今はまだ未来だ。 中転がり続ける。永遠をさまよう冒険者。恐怖を認め勝つ者に黄金の魂を。そして出会った二人のために幕が開いたような終わりなき物語。命がぶつかる火花、青春の日々を照らせよ。君という未来に幸運を。その地の定め、 けないで進めばいいわ。君を照らしてんだ光、諦めなんか全部捨てて強さと引き換えにまた傷ついて、でも君のまっすぐな瞳には今見えるだろう未来。 Con los cumpleaños del día de hoy, lunes 20 de junio. El día de hoy es cumpleaños de Elizabeth Madrigal Origel, Lizeth López Sánchez, Nicolás Tarazona y Carlo Antón. Y también para mi sobrina Adriana, para Adrianita, donde quieras que estés, te quiero mucho y. Espero que te la pases súper bien y que tu regalo te haya gustado muchísimo. Y bueno, para Carlos Antón, para Nicolás Tarazona, para Elizabeth López, para Elizabeth Madrigal y para Lizeth López y para Adrianita, mi sobrina, va la canción de Feliz Cumpleaños. No olviden soplarle fuerte, fuerte las velas y pedir su deseo con todo el corazón. Happy, happy birthday to you. ya regresé. Hi, hi, Lacto. Llevan varios que me preguntan que si pueden entrar al caos. Para los que apenas andan en esto, lamento decirles que el caos y yo tuvimos una pequeña diferencia. Y yo me salí del caos, el caos sigue por ahí. La semana pasada, me parece bien. Pero todavía anda por ahí, no sé si quieren unirse. Es un grupo bastante entretenido, como siempre les dije, es bastante entretenido, bastante troll, bastante bromas, cosas un tantito pesaditas. Hasta donde yo me quedé, ya no pertenezco a él y no puedo volver a él porque obviamente no hay nadie que me agregue. Además no he recibido invitación, así que pues es complicado, ¿no? Es complicado. Por mi parte, bueno, hice el grupo en Facebook, el grupo de Anima Animate en Facebook. Ahí está el grupo de Anima Animate en Facebook. No estoy segura de hacer ahorita un grupo de WhatsApp. Pero pues ahí andamos. Entre las cosas que se están viendo en el grupo de Facebook, en el grupo de Anima Animate en Facebook, puse ahí una encuesta como les comenté el día jueves, yo quiero regalar un manga, mínimo un manga. Y solamente voy a dejar hasta este jueves para que terminen de hacerse las tremendas votaciones. En Facebook encuentran el grupo como Anime Anímate, todo juntito, pegadito. Si no, ahí en Facebook, ya saben, me encuentran como Umachan. Me buscan UMMHan, así me buscan y me dicen, ¿quieren irme al grupo de Anime Anímate? Y entonces ya yo los mando la solicitud. En Anime Animate les hice la pregunta de sobre el concurso, de que quería hacer el concurso y regalar mínimo un manga, ya que me enteré que hay algunos lugares donde es bastante difícil, bastante complicado, bastante caro, bastante, no sé, cosas así. Entonces, de este tipo de situaciones. Respuestas que puse, o las opciones que puse para que ustedes puedan votar, es un concurso de dibujo, un concurso de conocimientos del anime, y por aquí alguien me puso concurso de preguntas del programa. No voy a regalar a la galleta así nada más porque sí. Y voy a, o sea, quiero que sea un concurso, no nada más así porque sí. Entonces, ahí está, si se quieren agregar, bueno, obviamente aquí vamos a estar, aquí se enteran de algunas cosas que suceden de repente en cuanto al programa y cosas así, aquí andamos con la convivencia. Si voy a hacer otro grupo de WhatsApp, no lo sé, no sé si regrese al caos, tampoco lo sé. Saludos hasta Cancún. No lo sé, eso aún no lo sé. No sé si voy a regresar al caos, no sé si voy a hacer otro grupo de WhatsApp, no sé si sí o si no, todavía no sé. Pero ahí está en Facebook el grupo del caos de Anime Anímate. Para quienes quieran estar aquí como un poquito más cerca. Sí, ya recibí dos solicitudes, ya las aprobé. Así que no se preocupen, ya están aquí agregados. Por ahí busquen la encuesta y está la encuesta en curso. Y bueno, sigamos con esto de los papás. Por aquí Pudín dice, un papá al azar, el padre de Kagura. De Kagura. Ahí sí me agarras en curva, Pudín, no sé de cuál Kagura me hablas. Vegeta es mi padre favorito. Sí, yo creo que Vegeta es uno de los padres divertidos. Sobre todo en cuanto a su hija se refiere a esa parte en donde avienta a, creo que es a un lago, no sé dónde avienta a unos chicos que le están diciendo cosas sexys a su hija y este no se aguanta y los manda a volar lejos. El osito 94 dice: Machan, regálame a Manzanita, quiero hacerle un par. Que no, ajá. Ahí, cuidado con Manzanita, porque aunque usted no lo crea, Manzanita es de... cuidado, yo conozco a Manzanita y es una chica bastante, bastante intensa. Bastante, bastante agradable, pero es ruda, intensa y no es de las chicas que se dejen. Aquí escuchándote dice Alfonso Ávila, el tema de hoy son los padres. Así es, papás del anime, ¿cómo te llevas tú con tu papá? ¿Cómo te fue? Gracias, Checolate, por tu solicitud. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Qué le regalaste a tu papá? ¿En tu país le celebran de alguna forma a los papás? Todo esto y mucho más. Sobre todos los papás. Renato Vecinos dice: mi papá favorito del anime es Isshin Kurosaki, el papá de Ichigo, que es uno de los más rudos que conozco. Sí, el papá de Ichigo es un papá rudo, pero bastante bromista hasta cierto punto. Carlos de León dice: Spirit the Soul Eater, es el de Dead Sky. Es de Shinigami-sama, es un hombre muy poderoso, sensible y con gran corazón. Divorciado a causa de las infidelidades hacia su esposa, pero aún siendo mujeriego no se cansa de repetir cuánto la sigue queriendo y aún más a su hija. Es un buen padre, a su manera siempre se preocupa por su hija Maka Albarn. Es muy protector con ella, pero usualmente se siente triste por el desprecio que muestra Maka hacia él. Spirit es un tipo muy divertido, un papá muy peculiar. A pesar de estar en los bares con chicas, su mente permanece con su amada familia. Otro papá es, dice aquí Chocolate, Hughes. Como ya habíamos dicho, todos lloramos con la muerte de Hughes. Y para los que aún no han visto Full Metal Alchemist, prepárense para un capítulo a moco tendido con Hughes, que es un personaje que sin duda se deja amar y se deja querer. También está, como dice Chocolate, Shiro Fujimoto, este de Aono Exorcised, que yo también dije que con ese chillé y chillé bastante. Jesús Uchiha Neira dice: padres es el que te cría, no el que te da la vida. Eso es una realidad. No todos los padres, como no todas las madres, son igual de responsables. Hay algunos papás que deciden ¿cómo decirlo sin que suene feo? Pues es que no. no encuentro cómo. Pero hay papás que simplemente pues ya vieron el asunto, ya vieron que viene un niño y dejan a la mamá y al niño ahí y así tal cual. O ya cuando tienen muchas responsabilidades con los niños, pues simplemente dicen: no, yo no soy para ser responsable y mejor me hago a un lado. Y pues simplemente desaparecen. Así que sí, yo creo mucho en esta frase: mamá o papá no es el que da la vida, sino el que te cría, el que te cuida. Si tú eres una mamá o un papá que no solamente diste la vida, sino que crías a tus hijos con pasión, con amor, con como sea, pero le estás ahí, si eres un papá o una mamá digno de llamarte de esta forma. Y si no, pues qué pena me da tu caso. Hay papás, yo he conocido papás, papás y mamás otakus que enseñan a sus hijos a ser buenos chicos otakus, y la verdad es que qué buena impresión. Son papás bastante cuidadosos, bastante buenos, bastante dedicados a sus hijos. Son muy, muy, muy buenos papás. Los papás que yo conozco que son otakus. Sai Peach dice: hola, Uma. Pues con mi papá no nos tratamos mucho, pero pues aún así trato de hacerle caso y escuchar sus regaños y consejos, ya que al final, después de todo, es mi papá. Y sé que no se lo demuestro mucho, pero lo quiero. Y creo que es un padre memorable para mí. Es Goku. Ah. Carlos de Lona dice, yo soy un papacito. Ah, papacito. Saludos para Facu Julián desde Argentina, como siempre. Saludos para ti, Facu, y para todos nuestros radioescuchas que nos escuchan hasta Buenos Aires, Argentina. Alfonso Ávila dice, aquí escuchándote, yo me llevo muy bien y le regalé una cerveza. Ah, te llevas muy bien con tu papá y le regalaste una cerveza. Solo una, qué tacaño. Qué tacaño te viste. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasó por acá? Por acá decían que... Osamu Tezuka, padre del manga. Ok. Sí, pues sí, sí cuenta. No hablábamos exactamente de ese tipo, pero pues sí. Ja. Está bien. Sigamos con esta lista de los papás. De Full Metal Alchemist, un papá que no sé cómo clasificar a este papá. Acá en Facebook lo pusieron como papá ausente. Van Honheim, que es el verdadero papá de ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidaron sus nombres. De Edward y de... bueno, de estos dos chicos de Full Metal Alchemist, los hermanos Elric. Y yo sí como que no sé qué pensar sobre este señor. Así que vámonos con otro papá del anime. O este papá del anime que, bueno, no solamente orientó a su hijo en las artes marciales, sino que además lo metía en problemas múltiples. Yo siento que era demasiado listo este papá y no sabía qué hacer con su hijo. Y aún así, bueno, bueno, Milo es un muy buen papá. Te hace reír bastante. Genma Saotome de Ranma y medio. Lo lleva a entrenar, cierto, es por muchos lugares. Conoce muchos lugares Ranma gracias a su papá. Pero sí lo mete en muchos problemas también por la forma de ser de este señor, de Genma Saotome. Yo creo que es uno de los papás bastante, bastante extraños, bizarros, un poco alocado, pero... No sé. Por acá, ¿qué pasa? Yo escucho mucho, ting, ting, ting. Dice Clen... Claire dice, Uma-chan sí es un papá genial y al final vio que amaba mucho a sus hijos. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque hay muchos que amaban a sus hijos. El de Fullmetal Alchemist, pues sí, amaba a sus hijos. El papá de Ranma es como una broma. Pero es muy divertido. Alfonso Avila dice, le regalé dos, un tarro grande cervecero y tampoco quiero fomentarle el tomar. De hecho, yo me llevo como Alfonso y Honheim. Ok, bueno, pues ya, cada quien se lleva con su papá como puede. Dice, no es muy expresivo y soy muy hermoso y chulo y precioso. Qué onda. Chocolate dice, pues yo jamás he hecho eso de el padre como tal, solo he celebrado a mi abuelito siempre en ese día y alguien que aprecio bastante. Día de los abuelos. Es un día bonito. Nos va a tocar celebrarlo, yo creo que este año, el día de los abuelos aquí en Radio Raccoon. Ahí habíamos hablado. Ah, para hay muy pocas personas que han visto quizá Oran Host Club. Y yo creo que uno de los papás que es bastante, bastante curioso es el papá que sale en este, en el de Oran Host Club. Que se llama Ranka, no, bueno, es que su alter ego es Ranka, o sí, una de sus fases es Ranka y el otro es Ryuji. Es un papá bastante curioso porque es papá de una niña, pero él trabaja de como, ¿cómo decirlo? Como de transvesti. Actúa como todo un transvesti, pero él es bastante, bastante varonil. Él ama bastante, bastante a su hija. Es un papá dedicado a atender la vida, las necesidades de su hija, y trabaja como transvesti para poder proporcionarle economía y solventarle las cosas a su hija. Bastante, bastante luchón este personaje en Oran Host Club. Así que bueno, y ahí no sé, es un papá bastante, bastante raño, digo raro. También me salté este personaje de Ranma y medio. Son Tendo, el papá de obviamente de las tres hermosas hijas. Tendo, sí son tres, ¿verdad? Sí son tres. Es bastante, bastante chistoso este personaje, bastante como emotivo, bastante sentimentalón. No sé, bastante, bastante divertido este personaje. No es tan, digo, no meten tantos problemas a sus hijas como en el caso de Gendo Saotome, pero sí es un papá, no sé, extraño, ¿no? Otro de los papás que para mi gusto, y de hecho por eso puse la imagen, para mi gusto es bastante, bastante entretenido, bastante bueno, es el papá de Konata Izumi, Soichiro Izumi de Lucky Star. Es quizá uno de los papás que muchos otakus disfrutarían como papá. Para empezar, pásele, señor del agua. Para empezar, es un personaje otaku bastante, bastante fuerte. Bueno, de por sí la familia de Konata es como bastante otaku. No sé. Es bastante divertido, bastante entretenido. No sé. Es un super papá. Se ve cómo se desvive por sus hijas, más por Konata, cierto es. Pero se desvive por sus dos hijas. Se desvive por su esposa. Sí, es un papá bastante, bastante divertido, bastante disfrutable en la serie de Lucky Star. Ay, por acá que dicen. El de Full Metal Alchemist se pronuncia Van Hohenheim. Hohenheim. Ok. Ya, perdón, pues es que una no ya. ¡Ay! Luego les voy a hacer exámenes de dicción. A ver si sí es cierto que tanto me corrigen. Esto. Por acá dice otro gran padre. Iemitsu Sawada. Hikarita de este lado dice ¡Ay Dios! Ya se me fue. Comentario. Como mi padre tenemos una relación neutra, a veces nos reímos, a veces y otras veces lo regaño. Aquí en Chile se celebra el Día del Padre y no le regalé nada. No porque no me gusta celebrar esas cosas. No le regalé nada porque no me gusta celebrar esas cosas. Además, pienso que si quieres a tu padre solo le dices, lo abrazas sin necesidad de un día de celebración. Y el padre del anime que me gusta serían dos. Isshin Kurosaki de Bleach y Shinkaku Nara de Naruto. Saludos, saluditos, Andrés Hikari. Kurama, dice Carlos de León. Kurama de Elfen Light. Kurama es un joven animado

Pero, ¡ay! Ya regresé. Oh, mi linda garganta. Se sigue destrozando. Habíamos dicho el de Kurama, de Elfen Lied. Kurama, que es un joven muy animado que decidió empezar con un proyecto experimental a los seres llamados Dionisios, y al principio se sintió horrorizado del trato que reciben ellos mismos, pero después se compadeció de ellos. No era nada bueno para la sociedad humana. En un accidente experimental con dichos seres, Kurama se había infectado de ese virus y su hija nace con un Diclonius. No eran Dionisios, sí eran Diclonius, perdón. Ya no sé leer. Y Mariko, a la cual Kurama intenta estrangular. Bueno, es que al infectarse este personaje, su hija nace con este virus de Diclonius. Y bueno, su hija Mariko es estrangulada por este personaje, por Kurama. Al paso del tiempo, Kurama se convierte en el director de investigaciones acerca de los Diclonius. Y a pesar de permitir el trato que le daban a su hija, que era bastante malo, Kurama no podía evitar ese hecho, tampoco pudo admitir hasta el final que en realidad se llamaba Mariko. Y aunque un poco de su amor de padre se ve reflejado en el afecto que transmitía a Nana, otra Diclonius, la cual siempre lo llamaba papá. Por acá dicen que... Badr, el padre de Sinbad, en Magi. Y dice Alex Soria: hola, Uma, pues en mi país se celebra el 19 de marzo. Me llevo muy bien con mi papá cuando charlamos de videojuegos o películas y le estoy mostrando el anime. ¿Me podrías poner el ending de Ore Monogatari? Creo que sí es el último que vamos a poner el día de hoy. Saludos para Dani, ahora de este lado ya dando lata. Y Wikimogo dice: hola, Akio es el papá de Nagisa de Clannad. Es la neta, igual que el papá de Konata de Lucky Star. Y así, pero el más pro de todos es Gendo Ikari, que a pesar de lo marica que es su hijo Shinji, le entrega el Eva en donde se disolvió su mamá para que se hiciera hombrecito. Y aún así, se hizo hombrecito, ¿sí? Como que nos debió... Nos quedó a beber eso. Bueno, entre otros papás, nada más por mencionar, van a estar Michael Atom, que es el papá de Oliver Atom de los Supercampeones. Baran, de las aventuras de Fly, el padre obviamente de Fly. El Dr. Tenma, que es el padre de Astro Boy. ¿Qué otro? ¿Qué otro que se me viene a la mente? El papá de Goku, ¿cómo se llamaba el papá de Goku? ¿Bardock? ¿Sí era Bardock? Bueno, el papá de Goku, que era Bardock, que finalmente es un buen papá. Jim Freaks, que es el padre de Gon en Hunter x Hunter. Y bueno, eso es por mencionar algunos papás que, bueno, como papás, son buenos en este mundo, aunque a veces no tanto. Uma-chan dice: Claire, creo que Shinji en las películas reboot lo vi más maduro. Cuando salva a Rey en la peli 2 estuvo súper. No recuerdo haber visto esas pelis, pero... Dice Wikimogo: se quedó igual de marica, pero pues su papá lo intentó. Bueno, si una cosa es que lo intentes sea como papá y otra cosa es que te digo, te haga caso, ¿no? Es como no sé. ¡No! Y bueno, pues hayan celebrado o no hayan celebrado por cuestión mental de eso de la mercadotecnia, lo que ustedes quieran, celebrar o no celebrar a su papá, pues yo les recomiendo que mínimo le den un abrazo y no sé, platiquen con él. si no se llevan bien, bueno, pues mínimo un hola, ¿cómo estás, papá? De vez en cuando es agradable, es bueno. A veces es complicado llevarse bien con los papás, sobre todo los papás, papás, no, no mamá, papá, no, papá, papá. Específicamente llevarse bien con papá a veces es un poquito pesado, porque papá está como muy metido en sus ondas, a veces es muy serio, a veces es muy callado, muy enojón. Pero a veces hablar con él, soltar un poquito de cómo somos nosotros, o cómo interesarnos en cómo es él, su forma de pensar, su forma de vida, es bastante interesante llegar a conocer este tipo de personas. A fondo, llegar a conocer a tu papá, que es como una pieza más dura que tu mamá. Yo pienso que es bueno, es uno de los de las personas que te va a decir los consejos un tanto más con la cabeza fría que con el corazón, pero aún así es consejo, y siento que a veces son más útiles que los de las mamás, que los de las mamás deben ser un poco más sentimentales. Pero bueno, ahí es cuestión de cada uno. ¿Qué dice? Shirohige y Kios, que pueden considerarse padres más irresponsables de One Piece. Ok. Saluditos para Cupiter Q. Ok. Y antes de que me vaya, esto les recuerdo que bueno, ya como les dije, están mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Umachan, UMMAchan, y en Twitter estoy como @UMMA-MX, así me encuentran en Twitter. Ahí en Facebook también está, ya dije, el grupo del programa Anime Anímate, todo junto, Anime Anímate, así todo pegadito. Ahí vamos a estar haciendo de repente debates, encuestas, preguntas y demás cosas. También pueden ustedes poner publicaciones sin ningún problema. Cuestiones de anime de Japón, de cosas acá medio que nos hagan reír a todos. Ya les mencioné que ya en el grupo de Facebook estoy haciendo la encuesta para saber sobre qué se va a tratar el concurso, si sobre dibujos, sobre preguntas de anime o sobre preguntas del programa. Para ganarnos un manga, sin importar dónde vivas, un manga quiero regalar, mínimo un manga. Y bueno, el podcast en un ratito más lo subo, para quienes nada más escucharon el final o no escucharon toda la parte del todo el programa. Ahí está el podcast, en un ratito más lo subo ahí en Facebook, y lo pongo también en Twitter, y lo pongo también aquí en el chat de Racuen. Y creo que ha sido todo por mi parte. Yo seré Umachan. Y nos escuchamos el día de mañana. Mañana martes de confesiones, de 11 a 2 horario de México. Así que si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que sus labios, no duden en saludarme. Los quiero mucho y sonrían mucho. Es lunes, vamos a empezar la semana con una sonrisa. ¡Chai! entre sonrisas, regaños, tus palabras fuertes, tus consejos, tus abrazos y tu apoyo incondicional, descubro poco a poco el amor que me das, papá. Gracias por los buenos días, los buenos momentos, pero sobre todo por ser mi papá. No solo por esos consejos donde yo estaba llorando y tú solo escuchabas y movías la cabeza. Te doy gracias por todo el momento en que estuviste conmigo, por haber aceptado haber sido mi papá y no darte la vuelta aún cuando tenías tantas presiones en la cabeza. Por todo esto y muchas cosas más, papá, siempre serás como te vi cuando niño, todo un héroe. Te amo, papá. Feliz día. ラストハリケーン。